Mediocampistas. Contar el deporte. Ahí está, ahora sí, la FIFA. ¿Qué pasó con la FIFA? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, se vienen tiempos muy difíciles en la FIFA, ¿no? Lo que pasó que, bueno, el 1 de junio, Josep Blatter fue reelegido por cuarta vez como presidente de la FIFA. Antes y después de esto, se revelaron un montón de denuncias de corrupción, ¿no? Vamos a contarlas aquí. La primera, la de Mohamed Bin Hammam, el qatarí, que era el único rival de Josep Blatter, y se tuvo que bajar horas antes de la elección, sí, porque lo acusaron de haber comprado el Mundial 2022 que se va a disputar en Qatar. ¿Quién lo acusó? Fue Chuck Blazer, el secretario general de la CONCACAF, que le dijo mediante mails que no solo había comprado el Mundial de Qatar, sino que le había ofrecido $40,000 a cada uno para que lo votaran a él como presidente. ¿Él dónde dijo esto? ¿Quién? El secretario de que nombraste. De la CONCACAF. Chuck Blazer salió en internet, ¿no? O sea. O sea, esto lo hizo público. Lo hizo público. Uh-huh. Lo hizo público mediante mails de por medio. Sí. Acusó a Bin Hammam y Bin Hammam se tuvo que bajar. ¿Quién quedó? De la pelea. Quedó Blatter. Nadie, solo. Otra vez, yo soy Blatter quedó. Que él solo compitió contra él solo. Claro, ¿y quién ganó? ¿Se sabe quién ganó? ¿O está haciendo recuento de votos todavía? Yo creo. ¿Sí? Balotaje. Blatter quedó solo para la reelección, ¿no? El otro caso de denuncia es el de Jack Warner, el presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, sí, que también es acusado de haber participado de esos sobornos con Bin Hammam. Porque hay en la FIFA hay como un código de ética o algo así, ¿no? Que se encarga de ver todas estas cuestiones. Claro, el comité ejecutivo, sí, es el que se encarga de toda la denuncia, ¿no? Bueno, Jack Warner dijo que si mostrara algunos mails que intercambió con Blatter, desataría un tsunami de corrupción. Así que si hay casos ahora, imagínate si dijera todo lo que se sabe. Para, ¿y esta amenaza viene a cuento de qué? A cuento de los casos de corrupción que hay en la FIFA, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto está Josep Blatter de director general? Hace 87 años. No, Blatter de presidente está desde 1998. Va por su cuarta, por su cuarto ciclo, ¿no? Sí. El otro caso de denuncia es el de Musa Adamu, el secretario general de la Federación Nigeriana, y Reinald Temari, el presidente de la Confederación de Fútbol de Oceanía. ¿Por qué los suspendieron a ellos? Porque dos reporteros del The Sunday Times, diario inglés, se hicieron pasar por candidatos, por representantes, mejor dicho, de la candidatura de Estados Unidos, y lo grabaron a ellos aceptando sobornos. Ah, bueno. Ahí está lo de cámara oculta, eso es como micrófono oculto, una cosa así rara. Sí, sí. Herramientas periodísticas. Los, en los últimos dos casos tenemos a Lord Triesman, cabeza de la candidatura de Inglaterra, que desde diciembre hasta ahora comenzó a acusar a representantes del Caribe, Paraguay, Tailandia y Brasil de que hayan pedido plata a cambio de un voto por Inglaterra. Y en el último caso tenemos a nuestro presidente de la AFA, Julio Grondona, y vicepresidente de la FIFA. The Sunday Times, el diario inglés, publicó el domingo una nota en la que supuestamente la empresa Barson Marsteller, que era la asesora de relaciones públicas contratada por la Federación Qatarí para impulsar la candidatura, le había ofrecido a Blatter comprar los derechos televisivos de la Argentina para que así se ayude a sanear las crisis económicas que están viviendo los clubes argentinos. Entonces, de esta manera, Grondona también quedaría bien con los clubes argentinos, ¿no? Porque es como que Grondona vende su voto a cambio de que se curen, ¿no? Sí. Claro, yo te ayudo, pero tú me ayudas, claro. Más o menos eso. Entonces también quedaría bien Grondona. Uh-huh. ¿Qué dijeron los medios? Hay una gran diferencia entre cómo mostraron los medios nacionales y los medios extranjeros. Sí. En el caso de Grondona, los medios nacionales solo lo publicaron Crónica y La Razón. Ni Olé, que de Clarín, ni Cancha Llena, que de La Nación. De La Nación, sí, sacaron el tema de Grondona. Solo de Grondona hablaron de las consecuencias que había dejado en Nigeria-Argentina, que Nigeria le ganó 4-1, pero no publicaron el tema de Grondona. Digamos que es raro, porque es un caso como, digamos, es una sospecha de corrupción, pero que ya es un secreto a voces, como que era Vox Populi. Exactamente. Claro, o sea, Crónica y La Razón lo que hicieron fue publicar lo que dijo The Sunday Times. No, pero no. Reprodujeron la, el claro, cable de Sunday Times. Claro, pero no criticaron ni nada. Y con el tema de la FIFA, bueno, vemos una clara diferencia en los títulos, ¿no? Por ejemplo, Olé tituló Blatter una vez más. Y por ejemplo, ¿no? La Voz de Galicia, que es un diario español, tituló La corrupción que no cesa. Entonces vemos así como encaran los temas. Digamos, los medios nacionales pusieron el foco en la reelección. Claro. En cambio, los medios internacionales sí hicieron eco de las cuestiones de corrupción. Uh-huh. Claro, en la corrupción, ¿no? Y mucho más los medios ingleses. Por ejemplo, The Sun, mirá la comparación que hace The Sun. Compara a Blatter con el líder libio Muammar Gaddafi. Bueno, pero The Sun. The Sun, el diario sí. inglés. Y hasta incluso lo compara con Saddam Hussein. O sea, compara a Blatter con Gaddafi como dos dictadores que no quieren marcharse. Bueno, por un lado se le puede ver lo similar entre los dos, pero es una comparación bastante fuerte. Sí. Bastante fuerte. Uh-huh. Después, The Daily Mail califica lo ocurrido en Zurich como el resultado más repugnante. Esto muestra el enojo de Inglaterra desde que perdió las elecciones para organizar el Mundial 2018. Y esto lo explica muy bien El País, el diario de España. El País dice que Inglaterra apoyó el ascenso de Blatter a la presidencia en 1998 porque pensaba que así lo favorecería a organizar el Mundial 2006, que en realidad quedó en manos de Alemania. Sí. Después, como quería meterse en el Mundial 2018 para organizarlo, no dijo todos los casos que había. Y ahora, como perdió la candidatura, ¿no? Uh-huh. A organizar el Mundial 2018, saca todo a la luz. Entonces, el País se pregunta, si Inglaterra hubiese ganado las elecciones, ¿criticaría tanto? ¿Mostraría todas estas denuncias? Lo más seguro es que no, me parece. Y lo más seguro es que no. Así que, bueno, denuncias que van y vienen, se mandan a la gente. Medios que no informan. Medios que no informan todo. Y bueno, como dice la frase, el fútbol es mucho negocio para hacer solo un deporte y mucho deporte para hacer solo un negocio. Mirá cómo te termina. ¡Qué final! El estilo que qué tiene. ¡Qué final! Muchas gracias a mí, Ham. Entonces,